Muy buenas tardes, si estáis siguiendo esto en directo, y muy buenas lo que sean, para que lo veáis cuando sea. Hoy voy a grabar con Álvaro Martínez, yo lo conocí personalmente como Dioscor, un youtuber veterano, podcaster veterano y fanático de la tecnología en general. Hola, muy buenas tardes Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todos? Pues a ver, aquí vamos a hablar hoy un tema un poco interesante, que es el tema de cómo se mueve Internet y en especial el tema de 4chan, que como un sitio singular dentro de la Internet habitual al que estamos acostumbrados, pero que ante todo yo creo que es un sitio necesario a día de hoy con la cultura que tenemos de Internet. ¿Tú crees que la gente también conoce el tema de, aparte de 4chan? Bueno, en Estados Unidos seguramente lo conocerán más, pero en España yo conozco muy pocas personas que lo conozcan, y el Internet profundo, por decirlo así, es bastante desconocido. No sé si es por ser España o en general. De acuerdo. Hay que entender que en un principio lo que la gente se refiere con Internet profundo sigue siendo la base de lo que es Internet a día de hoy. ¿Cómo ponerlo de un ejemplo sencillo? La capa gráfica, la gente ve HTC y piensa que Android es la capa de HTC, no sabe que Android es lo de debajo, lo más vistoso tal vez. Internet es una manera de comunicarse entre ordenadores, es uno de los protocolos más estandarizados, aunque no quiere decir que sea el único. Lo que nosotros normalmente utilizamos cuando abrimos el navegador de Internet es una pequeña capa, que es lo que se mueve en Internet, que es el protocolo o puerto 80, de acuerdo, que es el protocolo de navegación. Evidentemente, en este mundo Google es el rey, pero Internet son cientos de más de protocolos. Simplemente haciendo un poco de historia, ¿quién se acuerda del IRC? Y en el IRC podías compartir imágenes, texto y mucha información y hablar con gente totalmente desconocida de cualquier parte del mundo. Esas son otras pequeñas partes de IRC. Más antiguos, si echamos más en la máquina del tiempo, existían hace años una cosa que se llamaban las BBS, que eran una especie de... yo lo llamaría... ay, ¿qué es esto que tenía las teletextos? ¿De acuerdo? La especie de teletexto de Internet interactivo, que nos permitían pues tener una especie de emails, indicarnos a una especie de muros y contactar con gente, pero no tan inmediatamente como el IRC. Lo bueno que tenían las BBS es que en su momento, como Internet era algo muy ocasional, tenía histórico. Es decir, tú te conectabas y te descargabas todo lo que había en esa BBS hasta el momento que tú te conectabas, y básicamente te ibas actualizando. A día de hoy, y además es una cosa que hemos dicho off the record, el tema es que mucha gente en los últimos 10-15 años se ha popularizado que el contenido en Internet esté ante todo mostrado por una persona o un avatar. Google además está en una pequeña guerra personal en sustituir el concepto del avatar por tu verdadero nombre personal, por tu identidad real. Sí, ese cambio a mí me costó, porque yo empecé en Internet y siempre tenías tu propio avatar, que era un muñeco, lo que sea, una foto, y tu nick. Nadie decía su nombre. Incluso muchas veces, aunque conocieses a otro usuario, tenías que tener una relación previa hasta que alguien te decía tu nombre. Y ahora, lo hemos comentado antes, es cierto, a mí me chocó mucho que la gente pusiese su nombre, su foto real, incluso en qué ciudad vivía. Este cambio, ¿tú cómo lo has visto? Para mí es un paso lógico. Evidentemente, la gente que no quiere dar la cara digitalmente normalmente es gente que se puede avergonzar de alguna parte de su pasado, su historia. Yo, por suerte o por desgracia, no me avergüenzo de nada de lo que he hecho y convivo tanto mi nombre real, Álvaro Martínez, como mi alias Dioscor. Cosa que si te pones a buscar en Google muchas páginas atrás, ya que Dioscor, todo lo que esté referenciado es un alias exclusivo mío, no existen otros Dioscor en Internet. Todo el historial de búsquedas en Google son cosas que yo he hecho. Foros un poco turbios, contenidos bastante peligrosos, pero que ante todo, como persona consecuente de lo que hace en todo momento, es mi pasado y evidentemente no me arrepiento de ello, y doy documentación y fe de lo que he hecho. El tema de que, pues bueno, hay mucha gente que eso no lo ve bien. Y evidentemente, igual que Google a día de hoy es el adalid de potenciar tu imagen personal para unir todo lo que tú haces en Internet, porque muchas veces es muy cómodo el utilizar un nombre personal, porque puedes ser un youtuber, un podcaster, y te pueden conocer por distintos sectores, o tener éxito en una cosa y no por ello tenerla en otra. Si realmente esa gente te conoce y es fan tuyo por un contenido concreto que haces, es mucho más fácil que te reconozcan cuando haces otro contenido, porque va hecho por ti como persona. Entonces, es más fácil arrastrar ese tipo de contenido y al final acabar siendo mejor persona éticamente hablando. Sí, pero es complicado porque yo, por ejemplo, mi nombre, Daniel Sanz, estoy seguro de que ahora tengo pecientos Daniel Sanz. Hombre, esto es como todo. No creo que tantos Daniel Sanz en el mundo como habitantes en este planeta tiene que haber millones o miles. Pero posiblemente Daniel Sanz, que sean buenos o conocidos en internet, posiblemente sois dos personas que estáis compitiendo por un nombre. Personas como Álvaro Martínez o Álvaro Martínez Cabello habrá miles en internet, incluso serán algunos administrativos muy buenos, algún asistente de fotografía o lo que sea. Pero en Google, ¿por qué aparece mi nombre el primer resultado cuando pones mi nombre? Dentro de toda la variedad de personas que pueden llamarse exactamente igual que yo. ¿Tienes todo enlazado en Google, todos tus perfiles? Porque mis perfiles no se avergüenzan de ser yo mi persona y soy mediático en donde puedo y en especial en donde yo sé, porque evidentemente lo que no me gusta es equivocarme, con lo cual pocas veces suelo defender una plataforma, una tecnología o meterme en berenjenales cuando sé que no puedo salir de allí. El que defiende ante todo el anonimato normalmente es... En un estado de derecho normal, el que defiende normalmente el anonimato suele ser porque se avergüenza realmente. Es decir, lo que él hace en internet es una cosa que no se la enseñaría ni siquiera a su padre o a su hermano. ¿De acuerdo? Evidentemente hay que tener en cuenta que la psicología humana es muy compleja y que mucha gente tiene unos pequeños vicios o necesidades que se encuentran fuera de la normalidad. Entendámoslo. Hombre, esto es un poco, mira, este tema tiene miga porque que yo soy podcaster, por ejemplo, en mi círculo lo sabe mi mujer, evidentemente, y nadie más. A lo mejor porque tampoco tengo ganas de liarme a explicar qué es un podcaster y por qué, y luego las preguntas, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué pierdes el tiempo? ¿No? Es un poco cansino a nivel de internet, no me avergüenzo, pero al círculo cercano me cansaría, bueno, supongo. No, entre comillas es porque te avergüenzas. Es una, te avergüenzas de tener, primero, es como diciendo, bueno, oye, tú haces maquetas de trenes, ¿qué problema hay? ¿De acuerdo? Es lo mismo, es una afición. Me gusta ser una persona que enseña a otras personas. Lo hago en internet porque me ahorra costes. No voy yendo pueblo por pueblo y enseñando, hola, os voy a dar una clase. Lo hago en internet porque a día de hoy todo el mundo, casi todos los españoles, pueden tener acceso a internet. Estamos hablando de que en la zona rural internet en España es un puto edad media, aviso. Es decir, que, por ejemplo, yo que he viajado por Francia y otras partes, en zonas rurales allí tienen como mínimo 2 megas. Y en zonas muy rurales. España da mucha pena en ese sentido. Pero bueno, simplemente es el que no lo sepa tu familia. Otra cosa es que entiendan lo que tú haces. Eso ya puede ser más difícil. Mi madre sabe que yo... Bueno, mi madre me odia, entre comillas, porque yo hablo mucho. Soy una persona que tengo facilidad de palabra. Y yo muchas veces me puedo enrollar hasta límites insospechados. Es decir, hacer un contenido de 4 horas del tirón, no hay problema, dame Coca-Cola para lubricar la garganta y yo le doy. Y arreglado. Bueno, claro. Ya que hemos empezado con 4chan, si se potencia tanto dar tu nombre, tu persona y que todo el mundo sepa lo que hace, el tema de 4chan, que se basa en que todos son anónimos, ¿cómo ves tú este contraste? No, 4chan, el que sea la gente anónima es una cosa que la gente cree que es porque 4chan nació para que la gente sea anónima. Es justo todo lo contrario. Digamos, ¿cuántos tipos de contenido comunitario en internet conoces? Por ejemplo, Wikipedia. Y si no sabes más... ¿Contenido comunitario? Sí, tú haces un portal web, ¿de acuerdo? Un CMS, por decirlo de alguna manera, y cualquier persona puede escribir contenido en él. Por ejemplo, un WordPress en el que pueda publicar post cualquier persona. Los foros son portales comunitarios. Vale. Bueno, Meneame, Reddit y... No, bueno, Meneame es un directorio. Meneame, es decir, tú creas el contenido en tu blog personal. Uy, se ha congelado la imagen. Eso me estás poniendo pucheros. Hola. Socorro. Hola. Esto se ha ido a freír gárgaras. Hola. Hola. Hola. Hola. Estoy solo. Miel. Internet me tengo. Ya está, ya has vuelto. Has vuelto. Vale. No sé qué parte del mundo se quedará grabado, pero te quedaste congelado con un puchero y yo me he callado. ¿Qué más soy yo? No sé por qué, si no tengo nada, no he apagado el NAS y todo. Bueno, no, mi respuesta ha sido que yo conozco en Meneame, en Reddit y poco más. Vale, Meneame y Reddit no serían creadores de contenido, simplemente son directorios de contenido. Pero tú creas tu contenido en tu blog personal y lo publicas en Meneame para que más gente tenga acceso a ello. Pero hay que tener en cuenta que los creadores y contenedores de contenido real son los foros, ¿de acuerdo? Los más antiguos. Dentro de los foros hay un porrón de variantes. Uno de ellos, muy antiguo, son los Okaki BBS. El Okaki BBS es un tipo de foro japonés que tiene bastante éxito allí, en el que tú creas, subes un archivo adjunto, normalmente una imagen, evidentemente suelen ir con cuenta de login y usuario, posteas un título de la fotografía, que pues una foto que has hecho, digamos que sería una especie de fotolog comunitario, en el sentido en el que tú no tienes tu perfil personal con tus fotos, sino que tienes un muro con por una categoría y vas viendo el contenido de toda la gente. 4chan, básicamente su fundador original era muy fan de este tipo de foros, pero que evidentemente al ser foros creados en Japón con documentación en japonés, no había ningún portal americano o en inglés que pudiera portarlos, con lo cual él se curró su primer port de uno de estos Okaki BBS. Un Okaki BBS, como he dicho, básicamente se centra en una foto, un texto, una descripción y unos metadatos, unos tags, por decirlo de alguna manera. Él creó bajo un proyecto open source japonés, lo documentó algo en inglés, lo adaptó y lo subió. Como fue, digamos, dentro de los primeros portales de este estilo en habla inglesa, tuvo muchísimo éxito. El guardar un histórico, no solamente del contenido almacenado, porque tú piensas que en un foro normalmente lo que tienes es texto, no tienes que almacenar imágenes. Cuando estás almacenando imágenes, las imágenes pesan, una imagen pequeña puede pesar lo mismo que puede pesar la Biblia en formato TXT, es decir, una verdadera burrada. Con lo cual, para ahorrarse trabajo en base de datos y no sobresaturar el sistema, al hacer la traducción al castellano, dijo, mira, lo hacemos más fácil. No hay logins, no hay usuarios, no hay cuentas, principalmente. ¿Por qué? Porque sus primeras versiones se caían constantemente. Al caerse el sistema, mucha gente tenía que volver a registrarse para volver a entrar a subir al foro, con lo cual al final decidió, por ser prácticos, crear un usuario anónimo que tenía todos los permisos de postear y crear comunidades. Cualquier foro, ¿de acuerdo?, se puede convertir totalmente en anónimo. ¿De acuerdo? Es decir, que no hay un registro de usuarios. Sí que evidentemente cada post registra la IP, pero como ya sabemos, a día de hoy la IP va cambiando constantemente, es decir, nadie tiene una IP fija, y en especial una IP con un par de conocimientos de informática es muy fácil que vaya rebotada por infinidad de servidores, con lo cual su seguimiento se hace casi literalmente imposible. Con lo cual, 4chan destacó, entre otros, primero porque como no había que registrarse, cualquiera podía publicar lo que realmente en su interior le gustaba, porque básicamente la gente lo que subía era una foto en la que podía poner un comentario. Básicamente todos los memes que se conocen a día de hoy han nacido en 4chan, porque básicamente era en una fotografía expresar un sentimiento o una necesidad. Me gustan los sándwiches, quieres una cheeseburger o cualquier cosa de estas, y a partir de ahí se creó el concepto de meme, ¿no? Es decir, el frase. ¿Cuál es la coña? 4chan, igual que Dig, son portales que mueven cientos de miles de millones de visitas diarias. Es decir, que se dice pronto. Sí, bueno, son bastantes palabras, ¿no? Pero que se consigue en tal. Entonces, 4chan lo bueno que tiene es que tiene una comunidad tan grande de usuarios que al final ha superado el concepto de masa crítica para ser en sí una pseudoentidad. Es decir, 4chan de por sí es un colectivo de gente, ¿de acuerdo?, donde todo el mundo aporta contenido de variopinto o super random. Pero al final lo que se repite muchas veces es como una conciencia colectiva. Si hay 100 millones de personas y 500.000 millones están repitiendo casi el mismo concepto, es que ese concepto es el que le importa a la gran mayoría, aunque habrá gente que diga totalmente lo contrario y sean parte de la comunidad. ¿Por tanto crees que si no hubiese sido por lo de ser anónimos y poder hacer todo y postear lo que realmente quieren, hubiese tenido tanto éxito? A ver, 4chan a día de hoy tiene el éxito mediático de ser una manera de decir, eres tú el creador. Antes que 4chan existían los canales de IRC anónimos y que arrastraban, incluso tenían un contenido igualmente de fuerte. ¿Cuál es la gracia? 4chan se hizo mediático de la misma manera que YouTube se está haciendo mediático en España, porque 4chan no nació para ser una plataforma reivindicativa del tema de, como por decirlo así, reivindicativa de la libertad, ¿no? Es decir, 4chan era un sitio donde la gente colgaba fotos hechas por él, fotos que le hacían gracia, fotos de gatitos. Al final, ¿qué es lo que pasa? Hay tanta gente y tú lo utilizas tanto porque es el sitio donde consigues, igual que Dig, información, entretenimiento, cosas que te hacen gracia, incluso compartes tu propio contenido original. Entonces, al final, de ahí se crea una comunidad. ¿De acuerdo? Es decir, 4chan no es poderoso porque es anónimo, sino porque es poderoso porque es grande. Se centra, o mucha gente ha defendido, de cómo es una plataforma anónima, realmente tú puedes expresar lo que tú le dirías a cualquier persona en la calle si tuvieras la perfecta libertad de decirlo. Y en especial, al ser un portal que mueve tanto contenido de todo tipo, porque 4chan, aparte de tener todas sus secciones erótico-festivas, ¿de acuerdo? Tienes secciones de cocina, de contenidos, de anime, y ahí básicamente tienes gente que comparte, ah, pues mira, pongo una captura y pongo el título de la serie de una de un anime que estoy viendo y que es brutal, que os recomiendo para que busquéis en internet y lo podáis ver. Entonces, lo que pasa es que mucha gente conoce el movimiento Anonymous, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Ya lo he comentado varias veces, de defensor de la libertad, y no asocian el movimiento Anonymous con 4chan, y es que realmente el movimiento Anonymous surgió de ahí, de 4chan. ¿Cómo surgió? A ver, el movimiento Anonymous no surgió de 4chan. Hay un documental que cuenta una parte de la historia, pero claro, la cuenta como que, es lo que te digo, 4chan está cogiendo esa popularidad y cada vez más, porque es como dice, no, es el padre de Anonymous. No. Anonymous, como nombre en sí, lo crearon la publicidad, los periódicos, por decir un nombre, porque Anonymous significa anónimo en inglés. Entonces yo cuando mando un email a través de un nodo o a través de una red Tor, es un contenido anónimo, no se sabe quién lo manda ni cómo lo manda, simplemente me llega el contenido. Y origen de destino, no se sabe, pero te ha llegado. Entonces, Anonymous, el 4chan tiene la ventaja de que todo su contenido está creado bajo un usuario anónimo, ¿de acuerdo? Todos utilizan el mismo usuario, con lo cual al final tu identidad personal publicando contenido en este foro o visitando contenido es totalmente anónimo. ¿Por qué? Porque hay tal masa de usuarios que registrar que tú has entrado a ese portal es casi imposible. ¿De acuerdo? Literalmente, es decir, imagínate todo el tráfico que se puede mover en 4chan en un día, o en una hora, vamos, una hora, limitemos mucho eso, puede ser unos cuantos terabytes de información. Si una empresa del FBI tiene que coger toda esa información, analizarla y averiguar qué personas han accedido, por qué IP, que esa IP correspondía a un proveedor ISP internacional de Estados Unidos, de no sé qué, que lo tenía un usuario de Kentucky a tal hora, de tal hora, porque luego a la tarde inició el router y se le asignaron ese IP a un tío de Guadalajara. ¿Me acuerdo? Esa probabilidad es tan heavy que por eso se considera que es imposible detectar que tú eres un usuario. La líes muy parda. No, es, da igual, aunque la líes. Es tal volumen de información, es el concepto de supervivencia que utilizan muchos pájaros o muchos peces. Somos una colmena tan densa de peces que podrán morir 200, pero vamos a salir vivos. Entonces, 4chan se le defiende mucho como, bueno, nosotros somos un portal neutro y nos dedicamos a hacer esto. 4chan tiene la gracia de haber creado, pues, uno de los, no memes, pero sí las los mayores troladas de internet. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mucha gente con mucho tiempo se pueden aburrir. Una muy antigua era de la, bueno, que además sale en el documental, el caso de Jabotel. Básicamente, un porrón de usuarios empezaron a colgar una foto y dice, oye, vete a Jabotel, créate un personaje con esto y vamos a hacer el tonto. Entonces, simplemente, cientos de personas que veían de vez en cuando esa foto repetida, no sé cuántas veces, pues la veían. Porque tú, si tú vas a 4chan barra B, das F5 muchas veces y es que la foto que estaba la primera está 15 páginas por debajo. Es decir, es que el flujo de contenido, el timeline, es brutal. Entonces, al final, solo lo que se repite mucha gente, porque mucha gente le hace gracia, al final acaba destacando para la gran mayoría. Entonces, hay gente que se dedica a trolear. Es decir, hacer bromas anónimas de que nadie sabe quién lo inventó. Por ejemplo, aquí en España tenemos dos ejemplos muy buenos antes de la popularidad de internet. Primero, el caso de la mermelada. Todo el mundo lo conoce. ¿Quién fue el primero que lo dijo? No se sabe. ¿Y cómo cogió esa popularidad sin internet? No se sabe. Porque yo incluso... Eso, o por ejemplo el tema de los frigolitos, que eso además salió en televisión. No sé si te acuerdas, 2 o 3 años después del caso de la mermelada, que cayeron... Los aerolitos se caían... ¿Los bloques estos de hielo? Bloques de hielo grandes que caían como un meteorito, pero que decían que podía ser cacho de hielo de los aviones, que caía y dañaba... Bueno, básicamente fue un bulo que se inventó un tío que un frigolito básicamente es hielo del congelador, muy aplastado y luego recongelado dentro de una bolsa con agua, con lo cual se convierte en una piedra muy maciza y la puedes lanzar con mucha fuerza y hacer destrucción. Entonces mucha gente lo utilizaba para hacer daños a sus coches, para recurrirlo al seguro. ¡Ay, es que tengo una hostia! ¡Pum! Pegaba un hostiazo con la piedra esa, que era básicamente un cacho de hielo, y decía, no, es que me ha caído un frigolito. Claro, varia gente lo dijo y de repente uno dijo, ¡ay, pues que a mí me da en la cabeza! Y no sé qué, y salió en televisión y todo. Al final era un bulo de las primeras BBS. Esto es como todo. Con lo cual, simplemente 4chan tiene esa masa de que es tanta gente en todo el mundo que habla de lo mismo, que al final es algo que es un boom mundial, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene 4chan es que no sabes si estás hablando con un tío de tu misma ciudad, como un turco, pakistaní, egipcio, griego, francés, finlandés, canadiense o suajili, ¿de acuerdo? Es decir, es un portal muy grande, muy global. Evidentemente, hay muchas cosas que son muy turbias, pero es que internet se basa en ese contenido turbio. Y entonces el movimiento de Anonymous, ¿de dónde surgió? Bueno, yo creo que donde más lo conoce la gente fue por el movimiento de WikiLeaks, más o menos, ¿no? Por ahí vendría la fecha. No, hombre, Anonymous originalmente... Me refiero a que la gente oyó hablar en la calle. Ah, bueno, yo es que claro, como para mí es un tema que lo llevo oyendo desde antes del tema este de la cienciología, ¿de acuerdo? Pues para mí el concepto Anonymous me viene mucho de antes. Sí, que posiblemente, si salimos a preguntar a la calle, vendría por ahí, más o menos. Posiblemente el público normal venga un poco por ese tema, del tema de WikiLeaks. Principalmente porque en especial... Anonymous realmente a una empresa... Un concepto lo que puede hacer es manifestación en calle, que es gente ciudadana, que por ejemplo el utilizar una máscara de estas, ¿de acuerdo? De la V de Vendetta, por cierto, es oficial de la película. Ahí se ve la pegatina oficial de la película, ¿de acuerdo? Esta es de las buenas. Simplemente es una manera de representar de que, oye, nosotros queremos decir algo. Por ejemplo, el tema de WikiLeaks. Hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que lo defienden y lo insultan a partes iguales. Primero, de que esa información no tiene que haberse dado pública, y otra vez es que dices tú, es que la verdad importa más de que esa información sea privada. Si nos están mintiendo a la cara diciendo que no hacen lo que sí están haciendo y aquí tengo pruebas de ello, me importa una mierda de que sean de manera ilegal. Primero me están mintiendo y es una persona que yo he elegido porque me creo lo que él me dice. Si además me miente... Sé que no lo tengo que volver a elegir. Entonces, el tema de WikiLeaks fue algo muy heavy en el sentido de que Julian Assange fue perseguido y actualmente sigue estando perseguido pues por cosas que se han literalmente inventado para destrozarle la vida. Porque, bueno, sabes que él está dentro de una embajada y sí. Él está literalmente encerrado porque... Si le pilla a la policía, le extraditan por un caso de violación que es súper curioso. Si te empiezas a leer la información, el tío va a hacer una conferencia no sé a dónde, ¿de acuerdo? Le invita a una chavala a dar una charla, le invita a que se quede en su casa, la chavala le tira los trastos, él acepta, traca, y luego la chica le dice que no, que la ha violado. Y dices tú, vamos a ver, lo he hecho en tu casa y tú me has abierto la puerta. Es decir... Complicado. Lo peor de todo, el tío se pira... Se va con una amiga, otra de la que está en la conferencia, y también le tira los trastos, la tía a él y en su hotel, y también la acusa por violación. Claro, porque es en un país en el que existe un vacío legal que si la tía, aunque te caliente la... Y luego, en el momento del punto, antes de que haya penetración, te dice, ¡ay no, no quiero! Su derecho como mujer de decir, ¡ay no, no quiero! Es más importante. ¿De acuerdo? Entonces... Sí. Claro, le cancelarían por un delito chorras que normalmente le echarían cualquier multa, pero claro, como es el caso castigo ejemplar, le extraditarían a Estados Unidos y ahí le destrozarían el ojete por todos los cables diplomáticos que ha publicado. Sí. Con lo cual... También es curioso que el caso de Wikileaks, yo pensaba que habría más revuelo, pero... Hubo revuelo al principio, pero luego, bueno, tampoco pasa nada. A ver, esto es como todo. Hiroshima. Todo el mundo, es decir, mucha gente murió. Todo el mundo las primeras semanas, oh, los americanos son la zona bomba. ¿Quién se acuerda ahora? Y de Nagasaki ya mejor, ya para qué. O a los dos meses, ¿no? Es, entre comillas, esto es como todo. La noticia solo es noticia mientras los medios le den importancia. Por ejemplo, entre comillas, nosotros en España se le dio bastante repercusión, porque digamos que lo que hizo Wikileaks fue publicar una serie de emails cifrados de manera abierta. ¡Hala, venga! Tengo un porrón de contenido y os lo doy. ¿Cuál es el problema? Nadie sabe o nadie podía verificar de que realmente ese contenido fuera fidedigno. Fueron, digamos, instituciones respetables, o por ejemplo El País en España, en el que empezó a analizar ese contenido y empezó a buscar si eso coincidía en época, fecha y momento, si esa información me ha sido mi nexus. Digamos que intentó ver si esa información podía ser verdad. Y cierto es que sí, es decir, muchísima de la información, en especial se salieron muchos escándalos con respecto a ciertas leyes que se habían aprobado, que venían por presiones del consulado americano hacia el gobierno de España, que al final los gobernantes españoles básicamente decían si Obama, que al final lo estamos viendo con la Merkel, si alemana. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que te das cuenta? Que vivimos en un país de choripán. Pero nos confirma lo que ya sospechábamos todos. Exacto, es decir, que es. Entonces, el caso de Wikileaks tuvo su boom mediático, primero por lo que fue. Han publicado muchos marrones que mucha gente se lo lía o dice, no, es que el gobierno lo hace así, pero no teníamos una prueba tácita, era rumorología. Al final, han sacado esas pruebas y han salido a la calle y se ha demostrado que esas pruebas existen y que realmente lo han hecho así. Pero al final dices tú, pues eso ya lo sabía. Bueno, tengo pruebas, qué mal. De que la rueda siga girando. Con lo cual, en ese sentido, lo que sigue habiendo con Julian Assange es todo el tema del juicio. Por ejemplo, Garzón va a ser el que le va a defender, que eso me parece de puta madre por su parte. Y en especial, pues un tema de realmente, por ejemplo, ahora ha salido el juicio hace nada de... Han acusado PayPal y Visa a un par de chavales por ser participantes del ataque de denegación de servicios que tumbó sus servidores, porque PayPal y Visa tienen un formato en el que tú puedes en tu blog poner donaciones, ellos gestionan la donación y luego te lo ingresan en tu cuenta, y el problema está es que a Julian Assange le cerraron el grifo porque incumplía las normativas. Claro, en tu normativa también pone de que no permitís acoso xenófobas y neonazis, y no es por nada, tú te vas a la página web del Ku Klux Klan y tienes su botón de PayPal. Entonces dices tú, oye, me parece de puta madre que a Julian Assange le quitéis el servicio, pero es que si os ponéis críticos a cumplir a rajatabla la letra pequeña de vuestros contratos, cumplírsela a todos, no solo a Julian Assange, y bueno, el resto me la pela, porque como no tengo presiones de intereses, claro, entonces ahí va la guerra. Bueno, ya hemos comentado de pasado un par de veces las redes Tor. Entonces, ¿qué son las redes Tor y cómo funciona todo el movimiento de Anonymous? Que, bueno, no van solo por las redes Tor, pero hace un pequeño esbozo. Vale, realmente Anonymous, incluso los considerados cúpulas, se mueven principalmente pues por 4chan y foros y canales de IRC tipo Freenode, que son, digamos, servidores de IRC que están diseñados para que tú tengas tu alias, pero no registren de qué IP vienen. Es decir, tú por un canal de IRC te pueden, todos los canales registran tu IP. Freenode es un canal que no lo hace. En sí es un canal abierto, es decir, es un igual que un proxy seguro, ¿de acuerdo? Que nos permite conectarnos a través de una IP falsa a cualquier sitio. Las redes Tor, yo las conozco desde hace bastante tiempo con una cosa que se llama Freenet, que es el tema de una internet dentro de internet. Las redes Tor son protocolos de comunicación muy parecidos al peer-to-peer, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene nada que ver con el navegador web, ni RC, ni transferencia directa, que es comunicar información entre usuarios a través de nodos. La red Tor actualmente es una de las más importantes que existe, ¿de acuerdo? Es de las más extendidas, pero tiene el pequeño problema de que el que es un cliente Tor no sabe qué coños hay allí. Para tener acceso a la red Tor, básicamente tienes que tener acceso a internet e instalarte un programita muy sencillo. El programa es open source, es totalmente gratuito y tú te conectas. Básicamente lo que hace el programa por defecto es abrir el listado de todas las IPs a la que has tenido acceso recientemente y preguntar, hola, ¿hay un cliente Tor ahí? Y si alguno contesta, pues se hablan entre ellos, le pasa el listado de las otras conexiones Tor y a partir de ahí tu red de conexiones va creciendo como una exponencialmente. Entonces, en una red Tor, la gracia está que tienes que la información que se mueve entre nodos, ¿de acuerdo?, es totalmente encriptada. Y en especial es una red distribuida, es decir, que si un nodo desaparece temporalmente de la red, la información fluye por otros nodos dando la vuelta, muy parecido al protocolo de Internet, pero es mucho más eficiente. Técnicamente, si la tecnología Tor se estandarizara como protocolo de Internet antes que el protocolo TCP/IP, iría a Internet mucho más rápido. Uno de los problemas que tiene la red Tor es que cuando tú estás conectado, como no hay un sitio donde todo el mundo se conecta y ves la información, digamos, no hay un Google que centraliza toda la información, el problema es que muchas veces la primera vez que te conectas no encuentras nada. Porque tú buscas una página web, un archivo, un contenido, lo que sea, y no vas a encontrar absolutamente nada. Es según el tiempo que lo llevas utilizando en el que te vas conectando a otros ordenadores que tienen otras conexiones y más y más y más. Entonces la red Tor es un hobby, entre comillas, es como ser un radioaficionado a día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que tú, aunque no encuentres nada, la gente sí que puede estar utilizando tu conexión de Internet. Por ejemplo, tú cuando te conviertes en un nodo anónimo de Tor, no solamente te conectas a la red, sino que eres una punta de salida para toda la gente que está en la red Tor que quiere emitir cosas a Internet. Los principales spammers del mundo, es decir, empresas que mandan spam, normalmente son empresas rusas o indias, utilizan los protocolos red Tor para duplicar su información sin saturar Internet y se aprovechan de usuarios zombie para dar esa información fuera de Internet. Por ejemplo, muchos adware o ciertos virus utilizan la tecnología Tor para, digamos, te infectan, te meten un pequeño virus que tú no te das cuenta que lo tienes y básicamente convierten tu ordenador en una salida de una red Tor. Y tú, sin que tú lo sepas, tu ancho de banda se va reduciendo un poco, o mucho, o todo, porque tú estás mandando spam sin que tú realmente como usuario lo sepas. Es que la gente a lo mejor piensa, la red Tor mola, yo me voy a meter en Internet, nadie va a saber lo que hace. Y realmente si no sabes del tema, es posible que salgas escaldado. Normalmente, a ver, es muy raro que si tú físicamente, personalmente, te instalas el protocolo Tor, tú en cualquier momento puedes pararlo. Es decir, es una aplicación tipo conectas, desconectas, sin más. Evidentemente, el contenido que tenga en Tor es lo que te digo, simplemente para buscar. Por ejemplo, las redes Tor, al ser un sistema seguro y encriptado, se suelen utilizar pues para contenido que es verdaderamente perjudicial que exista en un internet público, por ejemplo el caso de la pederastia. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es donde, entre comillas, los pederastas utilizan para intercambiarse ese contenido que a ellos les gusta, ¿vale? Porque es un contenido que está perseguido a nivel internacional, digamos que no existe ningún país del mundo que eso lo defienda, con lo cual no puede haber ningún servidor en internet en el mundo en el que tenga ese contenido almacenado legalmente. Con lo cual utilizan pues redes tipo Tor, no tiene por qué ser Tor en concreto, o pueden tener, porque Tor es un proyecto open source, ellos pueden crear sus propios nodos, incluso estar fuera de Tor para que la gente no les diga, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Porque lo bueno que tiene la red Tor es que se parece un poco al BitTorrent como tecnología. Tú solo está en la red Tor lo que a la gente le interesa en ese momento. Cuando un archivo es muy viejo y ya no interesa, desaparece. Entonces es una tecnología muy parecida al P2P. Entonces, evidentemente, Tor, los programas que utilizan Red Tor que se conectan, al final tú tienes que configurarlo como si tu ordenador fuera un proxy y te conectas a tu protocolo Tor para al final acceder a un canal IRC dentro de Tor y a partir de ahí hablar con gente, chatear o mandar emails dentro del protocolo. Yo tuve hace tiempo que fui bastante fan de las redes Tor o tipo Tor, porque se podían comprar unos aparatitos hardware que creaban redes wifi abiertas basadas en este protocolo. Por ejemplo, en Santander, un grupito de gente, bueno, las foneras las conocéis. Sí. El concepto de fonera, básicamente poner routers wifi que te permitan una conexión a internet aprovechando el ancho de banda. Vale, pues nosotros creamos hace un porrón de tiempo con unos puntos de acceso wifi, una red Tor dentro, a través de nodos wifi. Tú te conectabas a la wifi y tú compartías contenido que estaba dentro de esa red wifi. no accedías a internet, era una red cerrada, pero el protocolo Tor nos daba la tecnología para que si una wifi se salía de alcance o se colgaba o desaparecía, la información pudiera fluir por otros caminos. ¿Y el caso de experimento? Bueno, curioso. Es decir, esto es como todo experimento. No se hizo a gran escala, con lo cual no tuvo mucho éxito, pero por ejemplo, en Madrid hay una zona de un barrio un poco marginal que tiene una red wifi muy heavy entre muchos vecinos con muchos nodos y utilizan esta misma tecnología. Básicamente yo cogí su especificación y hice pruebas a ver si funcionaba. Entonces, de esta manera puedes montar un porrón de nodos de acceso Tor, de acuerdo, entre ellos una red privada, pero utilizando el protocolo Tor como cualquier otro, y funciona muy bien. Por ejemplo, el tema este que se hizo de no sé qué país de estos Arabia Medio, cuando hubo las rebeliones, que Anonymous también estuvo metiendo mucha prisa para hacer que tuvieran, que había ese su gobierno cortado la conexión de internet de ese país, no me acuerdo el caso, quién era en concreto. Sí, para las primeras árabes, creo que fue algo así. Exacto. Vale, pues básicamente desde España, ¿de acuerdo?, se crearon puntos de acceso a una red Tor que se había montado mucho tiempo antes a través de Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desde España ofrecíamos con puntos de acceso direccionales Wi-Fi una conexión de internet justa para que tuvieran acceso a contenido de fuera de ese país, esa red Tor. Porque internet como tal lo habían cortado. Los protocolos Tor, lo que es, si la infraestructura sigue funcionando, creémonos nuestra propia red. Lo bueno que tiene la tecnología Tor, como otras tantas otras, es que permite generar una información mucho más segura, y en especial, que es lo que contaba, el anonimato. Hoy el anonimato normalmente lo busca en un país que tienes ciertos derechos. Lo utiliza la gente que se avergüenza realmente del contenido que le gusta. ¿De acuerdo? Perversiones hay por todas partes, pero ante todo nunca hay que avergonzarse de ellas, coño. Con lo cual, hay otro caso, países donde cualquier cosa que para nosotros sería de legítimo derecho decirlo o reclamarlo, en su país puede estar penado con la muerte. Con lo cual, ahí el anonimato es cuestión de supervivencia. Entonces, hay protocolos como la red Tor, son básicamente lo que hace que China siga funcionando a nivel internet y países del Oriente Medio puedan seguir funcionando y siga habiendo activismo a través de estas redes. Algo relacionado con esto, similar también, es por ejemplo los bitcoins, ¿no? El dinero virtual. A ver, el problema está es que el juntar internet y dinero es algo raro. Es decir, el mover dinero en internet es complicado, principalmente porque cuando internet hace años, cuando no existe el concepto de dinero físico, era un internet mucho más libre. Se cerró mucho cuando empezó a mover dinero y transacciones económicas. Por ejemplo, las entidades bancarias, entre entidades bancarias, están conectadas a internet, pero tienen su propio protocolo Tor, tipo Tor, ¿de acuerdo?, que crean a través de VLANs, redes virtuales, donde solo ellos tienen acceso y es una red segura. Es decir, los cajeros se conectan a una red Tor, por poner un ejemplo, incluso que puede ser un cableado físicamente separado al de internet, ¿de acuerdo?, que normalmente suelen ser líneas de fibra óptica, que les da la garantía y la seguridad de que las transacciones son seguras. Entre entidades bancarias, lo típico, tú tienes tu cuenta en el Banco Santander, vas a una oficina del BBVA y sacas dinero. Te cobran una comisión por ese servicio, pero puedes sacar dinero. El hacer que eso se pueda hacer a través de internet, no de una red específicamente diseñada, abarata mucho los costes para las entidades bancarias, pero garantizar esa misma seguridad implica restringir mucho la libertad del usuario. Yo me acuerdo que hace años hacía cosas mucho más bestias en internet por el mero hecho de que podía. A día de hoy es más difícil hacer algo diferente, porque al final lo que estamos haciendo nosotros es un simple streaming o subir vídeos, que evidentemente tenemos mayores conexiones de internet, puede ser más multimedia, pero por ejemplo, ¿a ti te suena el concepto pin de la muerte? Eso es una videojuegos. Vale, el pin de la muerte en los sistemas operativos Windows 95 y anteriores era simplemente un comando, ¿de acuerdo?, que con una aplicación mandabas un... Bueno, ¿sabes lo que es un ping? Sí. Sí. De acuerdo, entonces en tu terminal de consola escribes ping google.com, básicamente estás mandando un paquete de información a google.com y que te vuelve, y que mide esa diferencia. Un ping de la muerte es un paquete igual, pero hecho de tal manera que lo que hace es que el sistema operativo que recibe esa orden se cuelgue. Entonces, de ahí viene el nombre, ping de la muerte. Básicamente lo que hacía era, tú mandabas eso, yo sabía tu IP, pues porque chateábamos en el RC o en el Messenger, y yo miraba el log de mi ordenador, y yo pues quería putearte a la PIM tal. Y a la tornador petado, y de repente me vas al teléfono diciendo, ¡ay, no se está hablando contigo y se va a petar el ordenador! O cosas como virus más troleros, como NetWare, que te permitía pues abrirle la bandeja del ordenador, corromperle la pantalla y que aparezcan imágenes random o sonidos en su ordenador. Y eso lo podías hacer antes con internet, infinidad de programas de estos de hacking o digamos de pirateo, pero que normalmente eran programas que se diseñaron para hacer bromas, no en sí como para sacar información, porque cualquier sistema seguro, y a día de hoy nuestros ordenadores son sistemas muy seguros, eso ya no se puede hacer, pero esas cosas molaban. Papá Cebolleta, me siento ahora. Empezamos a recordar lo que hacíamos y vamos, no paramos. Y entonces, ya juntando un poco todo esto, ¿cómo confluyen las redes Tor, Anonymous, los movimientos, y cómo surge esa lucha por la libertad de información, por el derecho a poder informarnos? ¿Cómo confluye todo? A ver, el derecho de poder informarnos es un derecho, entre comillas, inalienable o total que deberíamos de tener todos los seres humanos y no humanos de este planeta. Por eso, inalienable, que no me gusta. Entre comillas, yo, por ejemplo, esto es como todo. Todo lo que nosotros percibimos como una verdad siempre es una verdad parcial, porque es nuestra verdad desde nuestro punto de vista. En ningún momento lo que nosotros hemos visto tiene que ser una verdad absoluta, porque lo que para nosotros creemos que es algo bueno, para otros es algo malo. Con lo cual, el tener la posibilidad de estar informados, ¿de acuerdo? Y en especial internet nos ha facilitado enormemente cada vez estar más informados, incluso de cosas que hasta hace nada pensábamos que eso solo lo podría saber cuatro gatos del mundo y nos tenemos que fiar de su palabra. Funciona. A día de hoy, en especial con la contaminación de los medios de comunicación mainstream, es decir, la televisión, la radio, a día de hoy la radio no dan nada de contenido medianamente de calidad. Por ejemplo, el contenido, concepto como radionovela o el programa de radio reflexivo, los únicos que casi tienen eso es el programa este de Iker Jiménez, y al final está hablando de cosas que son fantasmas, es decir, pero es lo más es la cosa más reflexiva que hay en radio, y que sea eso, lo más reflexivo en radio, da un poco que pensar de que vivimos en un país donde nos están culturizando como tontos. Lo bueno que tiene internet es que es una plataforma, digamos, Anonymous y 4chan puede ser el concepto de internet. Tanta gente lo utiliza todos los días para tantas cosas, y unos pocos se dedican a realmente documentarse e informar. Evidentemente esto es como todo, por cada persona culta que te da información de algo que está pasando en alguna parte del mundo, que es información que, entre comillas, hay que saber. Otra cosa es que puedas hacer algo o no. Habrá 40.000 gilipollas que te mandan el típico evento en Facebook de dale me gusta a este botón para darle a un niño de Biafra comida o cositas, o de este gatito está triste, o mira a este tío que tiene un perro que está con unas cicatrices de la hostia porque el dueño lo maltrata o lo hace con peleas de perros. ¿Vale? Que eso para mí es un tipo de cultura en internet que me da mucha grima. Sí. Entonces, la ventaja esta es que, por ejemplo, el concepto Anonymous se ha filtrado en... Hay mucha gente que aborrece a esa gente que hace ese contenido totalmente superfluo, de gatitos, de gente triste, de niños y hambre. No, hay cosas más chungas incluso que pasa en nuestro país. Entonces, Anonymous es una generación que, primero, ya no se fía, primero, de los medios tradicionales de documentación. Radio, televisión, prensa, olvídate, es basura, está todo manipulado, o directamente tiene una visión tan reducida de la verdad que dices tú, bueno, lo puedo ver, pero no me tengo que dar cuenta de que eso es fiable al 100%. Y cuando Anonymous se hizo mainstream, ya que estábamos con la jerga, ¿no se corrompió? Porque yo incluso creo recordar que aquí en España había un chaval que él decía que era una especie de enlace con Anonymous o una cosa así extraña, ¿no? la gente buscaba la fama rápida. A ver, eso ha pasado siempre. Es decir, cualquier cosa que se haga medianamente popular, siempre van a salir 40.000 gilipollas diciendo de que ellos son los representantes vocales firmados y consensuados de Anonymous. Anonymous, el concepto, la verdad está, es que para el que no entienda de cómo funciona Internet o cómo funciona la vida normal, va a aceptar que ese tío es Anonymous y que la culpa es de él y que la gente que va con máscaras es porque él las regala. ¿Vale? Pero claro, eso van a ser la gente que no es por nada, prefiero que estén muertos antes de que decidan cosas sobre el mundo. Básicamente. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente que realmente está viviendo Anonymous porque apoya sus causas, porque cuando salen las manifestaciones que se han hecho en Madrid o las manifestaciones de Barcelona o sobre todo el tema este del 15M, por ejemplo, ¿qué diferencias hay físicamente entre Anonymous e Indignados? No hay ninguna, es el mismo concepto, simplemente querían darse la notoriedad de... No, es que en España somos Indignados, en el resto del mundo son Anonymous. Nosotros lo que estamos es cabreados. No, es lo mismo, es la masa colectiva que quiere expresar algo. Internet da la ventaja de que no te da la sensación de que no estás solo. Mucha gente más opina y piensa lo mismo que tú, con lo cual al final... no es una manifestación de un tío solitario que va convenciendo a sus amigos, sino que tú vas porque tú, esa causa en concreto a ti te motiva, pero otra gente que también le motiva la misma causa. Por eso Anonymous no va por un líder en concreto, no va por alguien, es simplemente es cada uno lo que opina. Evidentemente lo que da Internet es la masa de gente. 4chan no es famoso por Anonymous. 4chan es famoso por su masa de gente. Anonymous es la manera que utiliza la gente de mencionar al colectivo. Pero es que el colectivo es la masa. Entonces a mí cuando me dicen, no, es que Anonymous ha hecho esto. No, no, lo ha hecho la gente. Entidad, cantidad inmensa de gente. Lo único es que es bonito ponerles una máscara, decirles que van con corbata porque salen muy monos en las fotos que cuelgan en las redes sociales. Y cierto es que la estética de Anonymous, dentro de lo que cabe, mola. Sí, la verdad es que sí. Podía ser peor, vamos. Sí, hombre, pues evidentemente siempre puede ser peor. Pero no por ello hay que entender que Anonymous es un colectivo especial. No, Anonymous es la conciencia de la gente humana, irrazonable. ¿Cuál es la cuestión? Hay mucha gente que será facha, hay mucha gente que será cojones, hay mucha gente que será troll. Pero el colectivo de la gente más o menos normal es mayoría. Lo único es que normalmente esa gente normalmente no salía a la calle. Anonymous, en especial en unas épocas de crisis, donde están castigando tanto a los trolls como a la gente normal se cabrea y se manifiesta. Entonces, Anonymous simplemente es una manera de expresar la revolución que hay en la calle. Todo el mundo es Anonymous. Yo puedo grabar un vídeo y decir, oye, es que somos Anonymous y voy a atacar la página de la FBI porque voy a estar refrescando F5 todo el día. ¿Vale? Porque soy más chulo y no me utilizo el programa este que lo hace casi automáticamente. Pero es a lo que me refiero. Realmente la gente que se autoproclama Anonymous, sinceramente, es como la gente que se programa el hijo de Dios. O el hijo de las estrellas, no sé si conoces el famoso vídeo. No, eso no lo conozco. ¡Dios! ¡Míralo! ¡Mi padre es el sol! ¡Ah, sí! El del tío con la chupa del cuero. ¡Mi padre es el sol, vuestro! Es antiguo, ¿no? Sí, la Biblia es una mierda, no sé qué, viva el sol, yo soy extraterrestre, no sé qué, van a venir a recogerme y todo me importa, es una mierda. Ese es el hijo de las estrellas. Vale, sí, que lo conozco, sí. Yo pensaba que sería más moderno, ¿vale? Y no, entonces, no. Si alguien ahora, por ejemplo, entra en Google y dice, pues yo quiero ser anónimo, si pone en Google, quiero ser anónimo. Primero, nunca lo he hecho, no sé qué coño sale lo primero. Curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo no? Yahoo Respuesta es lo primero. Ay, Dios mío. Vale, varios envidios a Taringa. Bueno, por tal. Pero vamos, esto no consiste en ser Anonymous, ¿no? No puedes buscar en Google quiero ser Anonymous. Anonymous es una actitud, una actividad, una forma de ver las cosas, de es la masa colectiva con nombre. Llamarnos CERG, llamarnos como queráis, pero sí, llamarnos. Cuando estabas hablando estaba pensando justamente en StarCraft, Claro, es decir, Anonymous podría ser, si usamos la terminología, sería como la supermente. Es la mente que la suma de todas las ideas, lo que la mayoría piensa, destaca y es la orden que sigue el resto de miembros de la secta, por decirlo de alguna manera. Pero Anonymous es eso, Anonymous, entre comillas, lo que la filosofía de Anonymous es: yo quiero vivir feliz y quiero que la gente que vive alrededor mío sea feliz, independientemente de lo que quiera a nivel personal. Con lo cual, son primero los enemigos a la oscuridad, al totalitarismo, al castigo, al no te dejamos entrar porque eres una determinada raza, especie o no pagas X dinero. Por eso atacaron muy fuerte haciendo troleadas de inocentadas, pero fueron tantos por todas partes del mundo que sinceramente la Iglesia de la Cienciología sufrió mucho. ¿Me acuerdo? Igual que van a sufrir nuestros políticos por lo que están haciendo día tras día. Entonces, al final, todo esto, que es en lo que dice que todos somos Anonymous, todos debemos de entender de que lo que sale en televisión de Anonymous es realmente una parte muy pequeña y normalmente es una versión truncada para que parezcan los malos de la película, cuando tú eres anónimo, yo soy anónimo, todos somos anónimos, genéticamente hablando. Entonces, yo creo que, ante todo, hay que darse cuenta de que cualquier vídeo que veáis de Anonymous es información parcial, porque lo crea un tío, lo sube y se pone la mascarita y dice, uy, vamos a atacar tal. No, esto no es la ETA. Pero hay que entender que el concepto de Anonymous, y cuando hay un evento importante de Anonymous en la calle, ¿de acuerdo? Que sea Anonymous, sea 15M, sea Los Indignados, todo es lo mismo, es realmente porque es lo que tú también estás pensando. Y simplemente ellos, o con tu apoyo, o tú mismo, o tú y tus amigos, vais a la calle y reivindicáis por ello. Entonces, simplemente es una manera de llamarle de una manera a la conciencia colectiva. Bueno, pues de momento yo creo que por hoy ya vale, que yo me voy a tener que retirar dentro de poco también. Yo creo que nos hemos hecho un buen repaso, en cualquier caso seguiremos hablando, que además veo que tú me sirves para hablar de muchos y diversos temas. Pues cuando quieras, ya sabes. Un placer y hasta la próxima. Chao. Thank you.